Las bodas de Caná. Meditación. Y fue en las bodas de Caná de Galilea, en donde estaba la madre de Jesús, quien al notar que le faltaba el vino, pidió a su hijo un milagro por amor. Pero, mujer, no ha llegado mi hora. Y así la madre de nuevo no insistió. Pero a los sirvientes sí les dijo, haced lo que él os diga, y se sentó. ¿Quién negará a su madre un pedido? Mas si la madre es la virgen que lo crió, aunque aquel hijo era el mismo Dios. Por eso, hermano, recurrid a la Virgen Madre, porque verás más temprano que tarde que si le pide, tendrá su intercesión. Melquisedec, meditación. Melquisedec, rey y sacerdote, fue anticipo del Cristo que vendría, y al ofrecer pan y vino por Abraham, pronunciaba la venida del Mesías. Rey de paz y de justicia era su nombre. Fue figura del Hijo que venía, pues la justicia y la paz eran el sello de la buena nueva que nacía. Si con Aarón fue la casta inaugurada del orden sacerdotal que fue Leví, solo ofrecían por el pueblo y por sí. El verdadero sacrificio del Cordero, el pan y vino de Melquisedec, pasó a ser el misterio de la fe. Nacer de lo alto, meditación. Nacer de lo alto es un misterio que no lo entendió ni Nicodemo. Pero quien nace del agua y del espíritu ya tiene la promesa del Supremo. Lo que nace de la carne, carne es, porque como humano lo sabemos, pero renacer por el bautismo es nacer de lo alto y es un misterio. Quien cree en la gracia recibida, por el bautismo a la fe nacemos y ya tiene indeleble puesto el sello. No dudemos como lo hizo Nicodemo. Si en la carne a este mundo llegamos, creamos para nacer de nuevo. El Cristo, meditación. El que habla por su cuenta lo hace por su conveniencia. Y no ha de ser mucha ciencia entenderlo en sus razones. A veces los corazones atesoran las verdades que forman las edades que crecieron con los años y que a veces son engaño que el maligno nos sugiere y que salen por la boca del hombre que no ha pensado. El Señor nos ha dejado esta terrible sentencia. El que habla por su cuenta lo hace por su propia gloria. Mas el que busca la gloria de aquel a quien es enviado, es veraz y no hay malicia en sus dichos y en sus hechos, y será para provecho de todo aquel que lo escucha. Por eso que es preferible callarse si no es enviado. El Hijo ha sido enviado y lo atestigua a su Padre, para que por él nos hable el reino que ha de venir, para así poder vivir junto a Él eternamente y comprender que esta vida es tan solo pasajera, porque ya la verdadera, la que dura para siempre, Jesucristo en el madero con su entrega señaló, ya que Cristo nos envió a llevar la buena nueva, noticia que se renueva si yo creo en el Señor, ser apóstol, es ser enviado, y por eso es que yo sigo atestiguando y diciendo todo lo que he recibido, porque eso da sentido a creer lo que he pensado, que el Cristo resucitado es la única salvación. Lo que espero, meditación. Cuando vea más allá de lo que veo, dejaré de mirar lo que he mirado. Cuando crea más allá de lo que creo, dejaré de dudar lo que he dudado. Tu Señor me has alimentado con las gracias que riegan mi esperanza, porque con ella te he acompañado y al ser testigo te entrego mi alabanza. Por un momento me llamaré a silencio, contemplando tu eterno sacrificio, sostenido en mi mano el crucifijo. Cuando aprenda más allá de lo aprendido, no querré más allá de lo que quiero, más que seguirte es todo lo que espero. Los nuevos vientos, meditación. Si la barca de Pedro zozobrara, la mano del Señor estará pronta para calmar tan solo con su impronta la tempestad que el tiempo ha desatado. Nuevos vientos de dudas han penetrado en su iglesia y ahora las azotan. Pero el Señor en su seno aún pernota. Entonces, ¿a qué temer si está a su lado? No prevalecerá el mal contaminado que el maligno esparció frente a sus puertas si miramos las fuentes del pasado. No pierde el hombre la fe que en sí profesa, abandonando la barca que es su iglesia y siga orando al crucificado. El trigo y la cizaña, meditación. El sembrador sembró buena semilla, pero la oscuridad sembró cizaña. Ambas crecerán y harán gavillas para los segadores del mañana. La viña del Señor, que es su iglesia, es el campo donde se batalla, que cada uno milite hasta la trilla, defendiendo lo justo, lo que ama. El Señor ya señaló el camino que lleva al Padre y nos dio la esperanza para que caminemos con confianza. Hay una luz que por la fe se inflama, que nos anima a ser buena semilla para dar fruto y no ser cizaña. El inocente, meditación. La cruz es dolor y sufrimiento. Un inocente ha muerto en una cruz, pero al morir nos dejó la luz para alumbrar todo entendimiento. Y aunque el mundo niegue esa luz, no podrá negar el sufrimiento, porque el dolor lo lleva el hombre dentro, y en verdad esa es su propia cruz. Sepa el hombre el valor del sufrimiento y descubra el tesoro de la cruz, que tiene luz del Señor que lleva dentro. Sepa sufrir como prueba en su tormento. Pida la luz para alcanzar entendimiento y contemple al inocente en esa cruz. El pescador. Siendo Pedro un humilde pescador, pudo domar su temperamento, construyendo sobre el fundamento que fue la encarnación de su Señor. Y fue testigo de toda su enseñanza. Y aunque también tres veces lo negó, hizo su penitencia y lo lloró, pero nunca perdió las esperanzas. Su doctrina fue hablar con el Señor. Su venida, su pasión y su regreso, los tres pilares de su predicación. Por eso digo, no hay otro fundamento que el que eligió Pedro en su momento para alcanzar la verdadera salvación. Buscar a Dios, meditación. por ser el hombre dualidad de cuerpo y alma, tiene en sí cualidad para ambas vidas. Una es la del cuerpo, por el alma. La otra es la del alma, que Dios guía. Hay que cuidar tanto el alma como el cuerpo, pues el cuerpo sin alma no sería, como también alma sin Dios no se podría, vivir y buscar lo que es de Dios. Que lo enfermo del cuerpo no entorpezca la gracia que del alma testifica, dar a Dios lo que es de Dios y no del César. Qué grandeza si el hombre por amor gasta su cuerpo con entrega y con nobleza para salvar su alma para Dios.